con el cazador y su guitarra. Y en el devenir de la noche estuvimos escuchando al Inti Rap, a Emsimio, a Javito. Algo de eso hay. Pero en este primer bloque lo que vamos a compartir, además de estos 10 minutos de solo de guitarra del cazador, es el show que terminó la radio abierta, que fueron algo así como 4 canciones de Germán, el German, el alemán, tocando acá, presentando su disco, su nuevo disco, primero como solista, en la radio abierta de Papas al Horno. Estamos en Facebook, recién acabamos de abrir el Facebook, somos arroba Papas al Horno, así nos encontrás, o Papas al Horno y Archivo Adjunto. Estamos en vivo hasta las 10 de la noche, tal vez nos escuchás en la repetición que sale los jueves en la 100.9 FM Riachuelo. Ahí manda un Facebook que te vamos a ver igual, te podemos igual contestar. Te dejamos ahora entonces esperando al cazador también en persona, que no ha llegado, la ciudad estaba medio inquieta, suele estar inquieta a esta altura del año. 20 de diciembre, tal vez anduvo por la plaza. Y estará llegando por acá, váyase a saber. Arroba Papas al Horno, así nos encontrás ahora un ratito más de El Cazador en la... Así arrancábamos la tercera radio abierta la semana pasada. Thank you.

cumpliré el destino, volver al polo universal. Hey, hey, oh, Willy, Willy. Meterse a escuchar. Hey, hey, oh, Willy, Willy. Meterse a respetar. Siempre es las monedas que yo soy. Siempre es las monedas que yo soy. Siempre es las monedas que yo soy. Siempre es las monedas. Hey, hey, Willy, Willy. Viajo solo, como solo, libertad, soledad. Te dormiste y te fuiste, te maté. Llevo tus pelos en piel. Recuerdo buenos momentos que empiezan a desvanecer. Y trato de aferrarme, de agarrarme y no soltarme. Pero pronto serás una foto más en mi haber. Son tus ojos que me siguen, piden más, piden más. Ya está hecho, no entiendo el porqué. Este es Germán, el alemán, el German. Si entran a Papas al Horno en Facebook, ahí pueden encontrar el link a su página personal donde va a estar presentando este disco. Y si quieren, pueden entrar a Papas al Horno y Archivo Adjunto, así todo junto, Papas al Horno y Archivo Adjunto.blogspot.com.ar. Y vamos a ir subiendo, como fuimos subiendo de a poquito, los diferentes audios de las diferentes bandas y artistas que estuvimos grabando este 2016. ¿Cómo le va, Cazador? Todo bien. Me vine caminando desde la iglesia que queda allá... Church. No sé si era por Avellaneda, ¿viste? Ya a veces no me acuerdo. Pasa que está en un intersticio, ¿viste? Cuando se juntan un bar y el otro así. ¿Un intersticio no es una comida entre comidas? No, un intersticio es como acá un teclado. Un teclado acá así, hay un intersticio entre tecla y tecla, como en la boca también, entre tecla y tecla de la boca, sí. Tenés un intersticio por donde pasás, un cordel podría ser, el del hilo dental, ¿no? Un cordel que... Y así con un cordel, el Germán en alemán le da muy lindo, yo le presté porque tiene un Lani, ¿viste? Tirado de los 80. Un ampli, y, usted claro. Le prestó el ampli del Cazador. Y se lo puse porque yo ya, viste, claro, entonces se lo dejé ecualizado todo ahí ya arrancado, viste, con el motor caliente. Y tenía una electroacústica muy linda y un estilo clásico de blues, ¿no? Este tiende a ser un blues netamente negro. Entonces yo como fanático del blues y heavy metal, viste, se nota cuando un blanco quiere hacer de algo, viste, y se nota mucho. Y este chabón, la verdad que se nota que tiene la escuela, porque vos podés saber tocar algo, pero por ahí no, la escuela no la tenés ni ahí, viste. Toca mucho. Claro. Che, muy bueno. Y un trío, un trío que yo, la verdad, es para que nadie se lo pierda. Ya va a venir eso. Hoy decidimos pasar en el primer bloque las guitarras que estuvieron en la radio abierta. Abrió usted, metimos 25 minutos del cazador solo de guitarra, te lo perdiste, lo repetimos tres veces. Con, claro. Y usted estaba ahí luchando con el hilo dental, no sé, no me acuerdo. El listerticio. El intersticio, claro. Pero bueno, y estuvo igual. Hubo un pequeño desperfecto que, viste, la gente no se dio cuenta porque yo soy un capo. Claro. Y en un momento la guitarra me hizo... Y yo la, tic, tic, le di un golpecito y como que se un arregló. Un intersticio le diste. Se dice, porque tiene un intersticio en el medio de la caja. Yo la tiré una vez, así embroncado. Ah, bueno. Y se... ¡Wow! Y se tiene un intersticio. Venimos prometiendo... que vamos a hablar de la película de usted, la película del cazador que está pronto a entrenarse y nunca tira data. Tal vez en el próximo bloque, ahora tenemos que ir a una pausa comercial. Puede ser. Estamos juntando guita, estamos haciendo todos los ideames. Un crowdfunding que están haciendo cazador. Crowdfunding, todos los crowdfunding. Bueno, tanda, ya regresamos. Esto es Radio de Salón, la radio digital del Salón Pueyrredón. Área restringida. Todos los viernes. 20 a 22 horas. Por Radio de Salón. Con Chris Vignoli. Y Cribo. ¿Cuánto vale tu tiempo? Gorda, llegaste. Estoy muerto. Te estaba esperando para comer. Viene Rubén a ver la final. ¿Qué vas a cocinar? Estoy llegando, yo también estoy cansada. No sé, resolvelo vos. No hace falta que me esperes. Tenés razón. Mira, pedimos algo y hasta que llegue tomamos unos mates y me contás tu día, ¿querés? Dale, ahora sí. Si no, parece que mi trabajo no termina nunca. Todavía hoy, en las parejas heterosexuales con hijos e hijas, las mujeres dedicamos más de un tercio de nuestro día en tareas de cuidado y domésticas no remuneradas. Tu tiempo, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? Todos los martes de 22 a 24 te esperamos en Otra Ronda. Dice que ando perdido, girando de bar en bar. Un espacio de contrainformación y mucho, pero mucho rock. Dicen que si no hay motivos, ellos festejan igual. Porque ninguna voz debería ser acallada. Escucha Otra Ronda por Radio de Salón. Alerta que alimenta. Alerta que alimenta. Soberanía alimentaria para los pueblos. Yo soy nacido y criado en ese lugar y mis abuelos también han sido desde ahí. Entonces, la enseñanza desde el niño que vos mamaste, todo eso, te da la enseñanza, digamos, y el saber de cómo hacer y cómo producir y qué es lo que tenés que hacer, digamos. Es que estás viviendo, conviviendo con la naturaleza, digamos. Más información en la página web alertaquealimenta.org. alertaquealimenta.org. Mocas BC. Colectivo La Tribu. EMA RTV. Diputación de Huelva. Radio de Salón. Tira piedras musicales. Papas al horno y archivo adjunto. El vivo como esencia trans, emisora de la música. La música como esencia circuinstancial del ser. Circuinstancial del ser. El ser como destino del arte, como destino del arte. el arte como destilan del ser. Papas al horno y el archivo. La energía como vibración. La vibración como transemoción de energía. El ser como destino del arte. La música como esencia. La energía como vibración de lo vivo. El arte como destilan del ser. Circo instancial del ser. Papas al horno y archivo adjunto. Vive la energía como vibración de lo vivo. Una espiral de incontinencia sonora. Una espiral de incontinencia sonora. Papas al horno y archivo adjunto. Así que no sé si alguno, algún joven de hace 20 años se habrá comprado un poco menos mi número de cazador, que está el archivo secretos, ¿no? Y ahí me lo encuentro al Wolverine. Te encontré todo y hoy me lo crucé al Arrow. Le mando un saludo al Arrow, que parece que anduvo en una misión secreta y en un momento se le complicó, así que estamos, bueno, el momento, la zona heavy metal, le digo yo, este es el momento, ¿no? Así que hoy entré acá al castillo de Salón Porredón y estaban a pleno, olor a chorizo, punk rock, ¿viste? Riff de Iron Maiden, de Two Minutes to Midnight. Y yo voy a pasar algo que es hermoso también, que es, en este caso, en Budapest, Hungría, ¿no? ¿Cómo sabe cómo me quiere tomar un buque como en el Mundial del 98 que me lo fui a ver al Diego? El Sziget en Hungría, ¿no? Y es uno de esos mega super astro eventos de música y muchas otras cosas más, porque hasta habría lo que acá se conoce como clown o algo que se le parezca al clown. Y vamos a escuchar a Korn haciendo unos temas que están buenos, pero ¿qué pasó? Estos temas no están en la... Es una formación especial del 2012 en el cual componía del Korn original solamente el cantante y el guitarrista, dígase ser, Jonathan Davis y James Monkey Shaffer, faltando así Reginald Arbizu, David Silveira, Head y todo el resto. Entonces hay un bajista que inclusive difiere en backline y en equipo, pero denota su avanzada técnica slapera, como puede hacer uno de Flea, por ejemplo. Bueno, el batero sí era Ray Luzier, que ya es el que está hace bastantes años bancándosela y dándole un poco más de heavy metal al asunto. Y un violero que resulta ser desconocido por ahora. Pero acá, cuando vinieron en el 2008, en el Quilmes Rock, tuvieron uno que duró un tiempo, pero que justo es picho, ¿viste? Korn tiene esas cosas. No se murió ninguno de la banda, pero uno que sí era soporte ahí es Picho. Así que vamos a escuchar, vamos a ir al grano, ¿viste? O sea, Korn es noventoso, nos vamos más que nada al 2002. El disco Untouchables, son esos niños intocables, según Jonathan Davis. Nada, a mí yo diría que este es uno de los temas que me influenciaron. Como se pueda llegar a haber sido el Zeppelin alguna vez o Black Sabbath otra vez. Korn me influenció con este tema en ese año, en el 2002, con Untouchables, un tema que se llama así: Here to Stay. We'll be right back. something lost and never seen. Every time I thought of a lane, something great been taken from me, from me. Life's not all been messing with me. Can't they chill and let me be free? Can't I take away all this pain? ¿Dónde era esto, cazador? En Hungary, o Hungría, en Sziget, ¿no? Como que viste los festivales, a veces le ponen el nombre del lugar. Pero acá es más. No me acuerdo. Es como. Budapest. Ahí está. Budapest. Isla de la libertad. Encima debe ser una isla ahí. Todo pepa, todo. Todo ahí. Bien, bonitas. Bueno. ¿Y este año qué onda? Bueno, este año Korn ya cuenta con casi todos sus integrantes originales, excepto David Silveira, que es el batero. Que la diferencia, si querés saber cuál es la diferencia entre el batero original y el que está ahora, es que David Silveira era como algo original y único, realmente. No en su forma de tocar, pero sí en lo que hacía en la banda, porque el chabón tenía un groove muy afroamericano. ¿Sí? Entonces, viste que es como bastante tribal con. Entonces el chabón iba genial. En cambio, lo que tiene Ray Lucier es que es heavy metal. Entonces, bueno, le da todos los shits metaleros, viste, todas esas cosas. Pero está Head, que es el velero original. Monkey, Fieldy, que está de vuelta, que tiene una nena, viste. Y Jonathan Davis, que tiene pobre el pibe con diabetes tipo 1,4, viste, pobrecito. Se ve que tiene una vida complicada, chaval. Así que bueno, van a venir en abril. Voy a tener que salir a hacer acoplados o algo de eso, porque viene ahí Frehley también. Tiene que ir bien con la película, cazador. Y viste, viene ahí Frehley y después viene Korn, al otro mes encima, más o menos. Entonces va a haber que hacer alguna movida, llamarlo al Diego, qué sé yo. No sé. Ahora están en California, van a estar por Anaheim, en marzo en Milán, Italia y en Lisboa. Y usted dice que en abril viene a Buenos Aires. Exactamente. Lo vi porque me invitaron gratis a ver a Joe Satriani en alguna par. Ajá. ¿Y viste ¿Y no que llegó ahí la grabadora del cazador? Y no, pero yo el cazador va por y favor, hace las cosas. No puedo creer. Si te tengo que empezar a ya mandar twitters, viste, yo. Y el cazador no usa Twitter. El StarTag tengo yo todo. Y entonces viste que están las pantallas, todo, y tiraron Korn, se ve, pum, dije. Ahí sí, 8-4, amplificado. Tengo una invitación para hacerle. Sí. El jueves que viene, o sea, pasado mañana, desde las 8 de la noche o 8 de la tarde, va a ser un poquito de día, está oscureciendo tarde, acá mismo, en el Salón Pueyrredón, Avenida Santa Fe 4560. Está la fiesta de la radio del salón. Parte de cómo construimos esta comunicación alternativa es con este tipo de movidas, y hay tres bandas que son de la casa que van a estar tocando: Mal Momento, Brixton y Responsables No Inscripto. ¿Te parece? Escuchamos un poco de Responsables No Inscripto. Sí. Que y nos preparamos para pasado mañana. 150p. ¿Que es este jueves o el otro? Es este. Pasado este mañana, jueves, cazador. En Avenida Santa Fe, 45, 150p. Mira, ¿qué pasó, cazador? El otro día me dijeron que no te hagas el cordobés cuando hicimos en la radio, ¿te acordás? Ah, sí. Y ahí nos están escuchando de Córdoba, vamos, saludos. Y bueno, pues debe ser porque estaban con la casaca de. A ver, ¿te acordás? Belgrano, sí. ¿De qué? No, Córdoba. De Belgrano de Córdoba. Belgrano de Córdoba, papá, desde 1905. Mal Momento, Brixton y Responsables No Inscriptos van a estar tocando desde las 8. Es la invitación acá en Salón Pueyrredón. La entrada, 150 pesos. Te esperamos, nos conocemos. Nosotros no nos van a reconocer porque no vamos a estar con el antifaz, pero vamos a estar acá dando vueltas. Escuchamos Responsables No Inscriptos y ya volvemos. Bueno.

y así va por la vida puteada limpia. El tonto que quiere hacer el amor con vos todos los días y no entiende que lo tuyo ya va más allá del estudio. Uno de esos malentretenidos que lee lo que escribo sin detenerse a pensar por qué una sola manzana nos ha costado semejante castigo. El desierto de tu habitación, la lágrima que desprecia el olvido, la voz de tu hermana en el contestador avisándome que te diste por vencida. Gracias. Al horno y archivo adjunto. Ante último programa de Papas al Horno, decíamos el 27. Que lo hicimos antes de hacer el 26, porque el 26 fue el martes pasado. Y ese mismo martes antes hicimos la radio abierta, que quedó la grabación ya para el programa 27, que es el de hoy. Exactamente. ¿Qué recordás? Además, recién pasábamos, hablamos de lo que tocaste vos, hablamos de lo del alemán. La semana que viene vamos a estar escuchando en despedida del 2016 a Javito, en Simio, y al Inti Rap. Y estuvo muy bueno Yoko Pérez. No, oh, tenemos lo de Yoko Pérez chun, chun, también. Chun. Y cabe destacar que un didgeridoo hecho a mano, de metro y medio, como un enano así. O medio como... Un enano entonces, alto, metro. Claro. Bueno, más o menos, ¿no? Se entiende la idea. Y ese cosa hay que microfonearlo bien. Sí. Porque no es que vos le mandás el micrófono y queda explota, ¿no? Y o sea, es como que agarra el didgeridoo y se hace música electrónica medio haciéndose el... hay un DJ unos argentino. Loops, claro. Hernán Cataño. Ahí, sí. Se hace el Hernán Cataño con el coso, pero hace una de sus cosas, ¿no? Sí, es la segunda vez que nos acompaña en la radio abierta. Vino también a la radio e improvisó con uno de los humanos que vino, que justamente fue Océano Salvaje. Que fue el mismo que se acercó también a la radio abierta, así que estuvieron ahí de vuelta. Y acá. Y después subimos al programa 26. Sí. Y estábamos todos. Sí. Pero no subió Océano Salvaje, se tenía que ir. No, pero subió después zapamos... Didgeridoo, Yoko, Inti Rap. Y el Cazateur. Y el Cazador ahí con la guitarra. Y eso quedó registrado en el, agarramos un pedazo de éter y lo registramos por ahí, ¿no? En Papas al Horno y Archivo Adjunto.blogspot.com hay una serie de subventanas de Windows Sub Millennium que te va entrando a diferentes momentos. El que dice tercera temporada, cliqueas. Eso es una nave espacial. Claro. Donde dice tercera temporada, que justo está la foto de Yoko Pérez de Arce con su didgeridoo. Yoko Pérez. Te mete a todas las grabaciones de los programas de esta tercera temporada. Ajá. Eso le quería decir. Ahora sí, haga todos los sonidos que quiera. Tiene 30 segundos para hacer sonido. Un diseño especial, todo, ¿no? En la página nueva, todo HD, plus cuan perfecto. Papas al Horno y Archivo adjunto.blogspot.com.ar para que no nos extrañen estos dos meses que nos vamos a ir a Estado Beta Musical Radio de Salón. Va a seguir la radio ahí online. Pero en modo music, nos tomamos vacaciones y volveremos el año que viene. Mientras tanto, nos quedamos ahí en Papas al Horno y Archivo junto.blogspot. Sí. Y nos queda un martes más. Sí. Martes que viene a las 9 nos despedimos. Bueno, y ahora más o menos también nos vamos despidiendo, ¿no? Sí, muchísimas gracias, Oi Bon Canovi, Sebastián, nuestro Oper. Gracias a Radio Riachuelo también, ¿no? FM Riachuelo 100.9. Así que felices fiestas, todas esas cosas. Bueno. Hasta el martes que viene. ¡Papas al Horno! ¡Papas al Horno! ¡Archivo adjunto! Absorbida en una dimensión mucho más abierta, mucho más amplia, que tiene que ver con lo que se mueve. Con lo que se mueve. Tras emisiones, circo, distanciales, desdívela, dívela. es como una especie de circunferencia cuyo punto central está por fuera de la circunferencia, ¿viste? Como era la geometría euclidiana, ¿viste? De ángulos curvos. Trans circo. Circo de Stiveland. Papas al horno. No pudiendo ser tomado, no pudiendo ser asido. Un sillón define un rincón. Papas al horno y archivo junto. Trans emisiones. Circo. Instanciales. Des. De alguna manera, aquellos que habitan los no lugares están siempre sentados en banquetas. De Villancico, sí, lo sé, se parló, sí. A ver si lo tenemos. Más vale, matándolo. ¿Viste el resto en vivo? No, lo escucho en el banco, que nos ponen ya esa música. Ya, Estefano, a ver, practica. ¡Ay, no! ¡Estefano, ya, Estefano! ¡Ya, Estefano, ya, ya, ya, Estefano! Perfecto, me gano el sueldo, Mati. Bueno. Despídase de Lucas, dedíquele este año, deseos para el año que viene. ¿Deseo volver? ¿Estar con ustedes? ¡Ay, mi amor! ¡Te quiero tanto, boludo! No, te quiero tanto. No como el que estaba antes. Seguir en la radio con ustedes. Bueno. Aleli, un deseo para el próximo año. Dale, boludo. Un tanito, ¿no? Un deseo para el próximo año. ¡Ay, sí! Basta de animales, ¿no? Con pelo. ¿No? Uno de piecita. ¿Querés que todo se vuelva pintor? Un peludito. Chiquitito. Bueno, Johnny. Yo creo que volvamos aunque todo sea. Gira en torno, sí. Aunque sea cada tanto. ¿Ese es el deseo que tienen? Si es que. Para la vida, boludo. Ah, para la vida, yo dijeron para el programa. Ah, para el programa. No, para la vida. Para la vida, bueno, no sé, que sea divertido. Bueno, yo deseo que haya laburo para todos, deseo que. Podamos seguir creciendo y desarrollándonos cada uno en lo que ama, que nuestros seres queridos estén bien, que los que ya se vayan yendo para otro lado sea de la mejor manera. Sin sufrir. Que siga, de una. Que siga habiendo música, que nos acompañe y que nos juntemos los que nos queremos más seguido. Y con este momento emotivo dejo a Terry, sí. El último. Sí. Yo la verdad que querría más, no sé, no es para mí, es para todos, un poquito más de amor para todos y de compañerismo y de mirar a quién tenemos al lado, no tanto yo, porque a veces pedimos todo para nosotros y el de al lado la verdad que se está recagando de hambre y tiene miles de cosas y decimos la puta madre, yo me quejo porque no me puedo comprar el último disco, el último par de... Ayer no te compras un disco hace 30 años. Bueno, no sé. Bueno, pero ¿por qué otros pero... no te entendemos? Porque otro esté me parece que yo el año que viene lo voy a abocar a todo eso. Ya empecé y lo voy a abocar a eso. Ya que no se puede hacer otra cosa, me voy a abocar a eso. ¿A qué? A dar mucho para que todos estemos bien. Por lo menos una contribución. Me parece. Para que excelente. Todos estemos un poquito contentos y más tranquilos. Nos vamos a ir con uno de los artistas del año, sin ningún tipo de dudas. Nos vamos a poner a bailar. No pongas amarillo, por favor. No, nos vamos a ir con el gran... Pepo, para cerrar este 2016, nos ponemos a bailar y nos encontramos el año que viene, Gaby. No, ¿qué es esto? Cerramos con el Pepo, dedicado al gerente de la sucursal. Pepo sale a buscar la esposa. Ya, pues, ven el esqueleto.